Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Tengo una idea. Vamos a dedicarnos unos minutos para hablar de la crisis de la salud por algunos ejes en particular, que serían, digamos, por ejemplo, la falta de presupuesto en varios hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Hace unos días se realizó un abrazo simbólico al Hospital Durán porque ocurrió un accidente que se cayó podría, un pedazo, literalmente. Sí, que podría haber sido fatal. Así que para que nos cuente un poco más lo que sucedió y qué está haciendo falta en Hospital Durán, estamos en comunicación telefónica con Héctor Ortiz, él es trabajador del hospital. Héctor, nos estás escuchando, Nico Rosales te habla de este lado y me acompañan Carlos y junto a Graciela Carballo también. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, ¿cuál fue el hecho en sí, digamos, este accidente, terrible accidente, que, digamos, muestra a las claras la falta de mantenimiento, la desidia dentro del Hospital Durán? Se te cuento, sí, desastroso, fue terrible lo que pasó. Prácticamente son trampas mortales las que están sucediendo con nuestros ascensores. En un caso, un día sábado, el sábado pasado, un señor que no tiene nada que ver con el hospital, abre el ascensor, seguramente en su preocupación no se dio cuenta, abre la primera puerta y cae al vacío, al hueco del ascensor. Por suerte, en una altura no llegaba a los 2 metros y por suerte no falleció, tuvo una fractura de rodilla y está internado en el hospital. Ese es un caso que sucedió el sábado. Y el segundo caso sucedió 2 médicos que estaban en el pabellón romano, bajando en el ascensor, se les fue desarmando hasta que se le desfondó el piso y las paredes del costado, y que por suerte quedó trabado. Claro, o sea, en caída libre, digamos. En caída libre quedó trabado. La verdad que el terror que sufrieron estos médicos, la angustia, fue terrible. Ellos lograron relatarlo y pasarlo por una grabación de la angustia que sufrieron. Sí. Pero es terrible esto, sumarle a todo lo que está pasando en la salud, no solamente. Te hablo de los ascensores donde nadie se hace cargo, ni la dirección, claro, ni los funcionarios, ni la empresa. ¿La empresa que está a cargo qué argumentó? No, la empresa que está a cargo dice que no lo reconoce inclusive el gobierno. Uh-huh. Es una empresa que figura ese ascensores, que no saben a quién pertenecen. Es algo terrible lo que sucede, y esto ya hace años que está sucediendo. Normalmente en un edificio vos ves el sellito de los servicios de los ascensores. Sí, sí, claro. En el hospital no existe. Mira no vos. Existe ese sellito. Claro. Entonces, fue terrible, y ahora la gente está totalmente asustada con el tema de tomar un ascensor. Me imagino, sí, sí. Así que imagínate el miedo generalizado que hay en el hospital, ¿no?, con respecto a eso. ¿Fueron acompañados los trabajadores y la comunidad en general del hospital este fin de semana, tengo entendido, con un abrazo, ¿no? Esto es así, fue el viernes pasado, donde se convocaron la comunidad hospitalaria, junto con los hospitales que también están padeciendo estos problemas de abandono, de edilicio, de falta de insumos, de falta de lo que vos quieras, porque hace años que está administrando la ciudad este gobierno y realmente cada vez va para abajo, ¿no? Nos faltan muchísimas cosas. Hicieron simplemente un maquillaje en el Durán, donde usted va a ver que si entra está pintadito, claro, que de repente ves arreglos en el frente, la fachada, pero por dentro está totalmente destruido. Es un cáncer que está consumiendo por dentro y acabando con la estructura del hospital. Héctor, Carlos te habla. La denuncia que hacen ustedes manifiestan que el hospital tiene un presupuesto. Ustedes hablan de un presupuesto de 44 mil millones de pesos, que no se sabe a dónde va, ¿no es cierto? Esto es así. Lo que pasa es que ahí entendemos de que hay muchos laboratorios que no entendemos cómo funcionan. Tener 5 laboratorios donde la dirección tampoco da explicaciones de por qué se piden los mismos insumos para esos laboratorios, por qué nos centralizamos en uno. Realmente no nos dan explicaciones de cómo se distribuye ese presupuesto. Por eso nuestra preocupación. El hospital no explica, no cuenta, no dice. Los funcionarios, yo traté de hablar con este funcionario, el doctor Auger, que es un funcionario del gobierno de la ciudad, director de hospitales, que tampoco atiende, que le escapan estos problemas. Inclusive quería hablar sobre el tema de los problemas de los ascensores. Nunca atendió, nunca me atendió, nunca me dio respuestas. Que quede claro que el doctor Auger es el director general de hospitales, porque la dirección, cada vez que le planteamos algo, nos deriva a los funcionarios de más rango, pero ninguno quiere atender, nadie se hace cargo del problema, son funcionarios puestos a dedo, sin ninguna función, no resuelven absolutamente nada. ¿Qué tal, Héctor? Graciela te habla. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Mira, dos cosas, una quería aclarar para nuestros oyentes esto que vos decías, que el acontecimiento este del ascensor en caída libre con los dos médicos, para el que lo quiera corroborar con imágenes, está subido a la red, digamos, así sí, que sí, sí, por supuesto, está, se ve perfectamente. Y otra pregunta que te quería hacer, el año pasado el Hospital Durán tuvo un grave problema con el tema de la calefacción en las habitaciones. Sí, sí, ¿cómo está eso este año que hace tanto frío? Este año, mira, lo que sucedió el año pasado es que recibimos una donación de estufas. Ajá. Y inclusive frazadas y ropa de afuera, y de repente aparecieron estufas eléctricas también, que se ve que lo hemos denunciado y han llegado a resolverlo. Después se hizo toda una reinstalación de gas, que todavía no está puesta en marcha. Por ahora la calefacción está planteada con estufas, está manejada con las estufas viejas a gas, pero todavía no han puesto en marcha la nueva instalación a gas que se ha hecho en todo el hospital. Estamos esperando. El frío por ahora se está tolerando en función de las estufas eléctricas. Esperemos que esto no falle, que no reviente alguna cuestión de térmica, uh-huh, esas cosas que producen daños eléctricos en el hospital, ¿no? Por ahora está funcionando. Está emparchado, digamos. Sí, está con un parche por ahora. Vamos, esperemos que no falle, ¿no? Héctor, y en lo inmediato, ¿cuáles serían los insumos más urgentes que necesita el hospital? Insumos en función de trabajo, mira, elementales, uh-huh, de repente no tenemos antibióticos, de repente no hay gasa, de repente no hay alcohol, no, claro, hay sábanas, esas cosas. Las no cosas es básicas, todo, digamos. Claro, las cosas elementales como, uh-huh, para poder atender básicamente la salud. Pero, viste, no es una constante que falta todo junto. De repente tenés sábanas, de repente tenés antibióticos o te faltan otras. No hay como una coordinación en la necesidad global del hospital. Y así que lo venimos padeciendo. El tema de personal de enfermería, camilleros que trabajan con camillas que tienen 200 años de antigüedad. Te puedo asegurar que son viejísimas, claro, las camillas. Por eso han tenido también accidentes, porque los camilleros, se les podía caer un paciente y podría haber un desastre más o menos parecido a lo que pasó con los ascensores. Claro, es material obsoleto, se podría decir. ¿Qué te parece? Uh-huh. Sí, es camillas viejas. Yo si pudiera te mandaría, vamos a tratar de mandar fotos, uh-huh, a la red para que se enteren qué tipo de camillas tenemos, claro, qué tubos de oxígeno, todavía seguimos manejando tubos de oxígeno, nunca se centralizó el oxígeno en algunos sectores importantes. El personal de mantenimiento, que es privado, cada vez tiene menos personal. ¿cómo decirte? Inclusive con la comida, a veces la comida es escasa y no tiene los medios suficientes como para repartir. Hay toda una serie de problemas que se van agravando con el tiempo, y en estos últimos tiempos mucho más, porque ni siquiera toman personal, administrativos, técnicos, camilleros, enfermería siempre es escasa, así que hay para contar, ahí es para hablar mucho tiempo. Sí, sí, te quería consultar, Héctor, ¿cuáles son las actividades o las próximas acciones de protesta que ustedes se plantean? ¿Desde qué gremios y de qué forma? La Asociación Trabajadores del Estado está teniendo plenarios. Tuvimos hace poco una reunión inclusive en el hospital con distintos sectores, con el barrio, para plantear un reclamo más generalizado, uh-huh, en un lugar más estratégico para que se nos escuche, porque ni siquiera a veces salen en los medios, claro, de televisión. Gracias a Dios existen los medios como ustedes, uh-huh, y algunas radios que también se acercan, pero queremos hacerlo hasta en un lugar más que llame más trascendente, por ejemplo, cerca del hospital Tería Coit y Rivadavia, que es un cruce de avenidas importantísimo. Claro, sí. Hay cámaras del gobierno, por lo menos para que el gobierno nos vea, claro, qué es lo que está pasando en los hospitales. Y lo que pasa en el Durán es el reflejo de lo que pasa en los 33 hospitales. Uh-huh. Que quede claro, porque el viernes en el abrazo estuvieron de todos los hospitales planteando esta protesta, ¿no? Uh-huh. Bien, es un tema que vamos a continuar difundiendo. Por supuesto, los micrófonos están abiertos de aquí de Radio La Retaguardia, y agradecemos muchísimo tu participación, Héctor. Bueno, muchas gracias y por supuesto estoy a sus órdenes. Estamos en contacto, un abrazo. Gracias. Un abrazo grande. Estuvimos en comunicación telefónica con Héctor Ortiz, él es enfermero, trabajador del hospital. Esto pasó acá. Oíd mortales. Estamos, creo que en comunicación con Fernando Álvarez, ¿es así, Fernando? Correcto, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Fernando? Qué bueno que podamos comunicarnos, qué bueno. Yo creo que ya te conocía, pero te vi en la obra este sábado, que ya habíamos estado comentando, el sábado a las 9 de la noche ahí en el Teatro Corrientes Azul, en la ciudad de Buenos Aires, en la obra Esperando al Zurdo. Y bueno, nos encantó el espacio de este teatro, ahí Corrientes Azul, que ubicamos perfectamente en Corrientes, entre Darwin y Humboldt, ¿verdad? Correcto, exacto. Dijimos Corrientes bien. 5965 en el barrio de Villa Crespo. Eso. Justo en el final. Y recomendamos obviamente ya amigos y hijos y demás parientes para que la vean, porque la verdad a mí me encantó, me movilizó, participé de esta asamblea de los taxistas, de este sindicato de choferes de taxis, mm-hmm, Nueva York. Nada, me pareció una obra absolutamente actual, por más que trate de un suceso de hace tantos años, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, primero lo que me aparece que esto es teatro político, hecho en serio, teatro político hecho por actores, muchos profesionales, algunos semiprofesionales por la realidad, que da cuenta de una huelga ya en 1934, en 1934, que bueno, uno de los logros también me parece de la obra es que la dirección decidió dejarla allá y entonces, uh-huh, situarla en el momento histórico, y lo fuerte que es lo que un poco me comentabas vos y lo que le pasa a los espectadores, es esta posibilidad de identificación, de sentir que lo que está pasando o lo que pasaba ahí entonces es lo que pasa hoy en la Argentina. Todas las escenas parecería que fuesen de acá, de la Argentina, y los personajes argentinos. Y da una cosa de mucha identificación, y mayoritariamente lo que nos sucede es que el público se siente tan identificado que muchas veces salen con ganas de, bueno,

No tiene sentido, no tiene sentido. Pero bueno, qué sé yo. El público cae, le gusta caer. Es como, qué sé yo, DC contra Marvel, una cosa así, ¿viste? ¿Qué te gusta más, Batman o el Hombre Araña? Y bueno, y acá estamos así, el Gordo Lanato, Víctor Hugo. Yo creo que hay que buscar este... Lo que pasa es que, bueno, igual hemos aprendido, creo que hemos aprendido. Yo creo que en ese aspecto, lo que fue la ley de medios es importante y no se profundizó, lamentablemente. La ley de medios se quedó con desguazar a Clarín, cuando la profundidad era justamente darle importancia a los medios chicos. Claro, sí, sí. Que ocupen ahí una porción del público, que le ganen una porción de público. Eso hubiera sido bárbaro. Lamentablemente no llegamos. Sí, sí. Clarín hizo también una gran operación en contra de esa ley de medios, la nata. Por supuesto, sí, sí. Y como periodista, ¿sos de recorrer los espacios? Rodolfo Walsh recomendaba, cuentan quienes trabajaban con él, que siempre decía como consejo ir al lugar de los hechos, digamos, no guiarse por lo que veo en la tele o lo que cuando me parece, puedo, o, sino ir al lugar y empezar a preguntar, che, ¿usted vio acá? ¿Qué pasó? Eso es lo mejor, eso es lo mejor. Sí, cuando puedo lo hago. Lamentablemente, digamos, las investigaciones que puedo hacer yo en el barrio son muy pequeñas, digamos, y bueno, enseguida las desculo, porque son cosas que, claro... Es el aporte que uno hace. Claro. O, qué sé yo, un conflicto en la junta comunal, hablas con dos o tres, ya enseguida sabés cómo viene la mano. Pero sí, eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que es cada vez, me parece, que el mundo incentiva menos que uno haga? Sí. ¿No? Con esto de que desde el celular haces todo. Haces el trámite de la AFIP, pedís delivery, te relacionás con tus amistades. Tal cual. Haces absolutamente... Sí. Y se le quita el valor al cuerpo, digamos, a ir en persona a un espacio a ver qué pasa. Y que sí, yo coincido, es apasionante ir a un lugar sin ninguna certeza de que uno va a encontrar. Y el otro tema es que no escuches otras campanas que hayan sonado antes, sino ir y preguntar a vos desde cero, ¿no? Claro. Es muy jugoso. Pero siempre tenemos el precocido, digamos. El preparado de alguno que ya estuvo antes y que te da una versión. Claro. Es complicado. El lente desde el cual leer la realidad. ¿Viste? O sea, vos ya te lo preformatean. Y entonces ya te lo están dando y vos lo que decís, ¿qué hago? Esto lo como, ya está. No tengo que digerirlo. Ya está todo preparado. Y bueno, y así nos han dicho varias mentiras. Varias mentiras. Algunas muy, muy grosas. Pero bueno, qué sé yo. ¿Viste? Confío en la inteligencia del público. Igual te digo, por ejemplo, yo mismo quiero nutrirme de información alternativa, es muy difícil encontrarla. O sea, lo que es internet, sí, te tenés que poner a revolver mucho y con mucha paciencia para poder llegar a medios como ¿por qué decís? Esta porque radio. Hay muchos que replican información, copiar y pegar, ¿por qué decís que es difícil? Porque vos, a ver, justamente decías lo del celular, en el celular tenés aplicaciones donde vas a caer siempre en los mismos medios. Por ejemplo, yo tengo uno que se llama Diarios Argentinos, una aplicación que se llama Diarios Argentinos. ¿Qué hay ahí? Clarín, Nación, Crónica, Página, algún sitio de noticias políticas y se acabó. La prensa alternativa, donde se cocina quizá otro perfil de las noticias, no están en tu celular. Te cuesta mucho más buscarlo, y si te cuesta mucho más buscarlo, te va a costar mucho más leerlo y enterarte. Y eso es lo que nosotros tenemos que apuntar a ver cómo hacemos entre todos para tratar de llegar al gran público. Es una lucha esa. Tender redes. ¿Eh? Tender redes. Tender redes, estar más cerca del tema del celular es terrible. Y bueno, tenemos que estar ahí. Sí, y a lo que se le suma al celular, incentivar la desconfianza respecto de otra persona. Sí, claro. O sea, que venga alguien en la calle y te pregunte, che, ¿qué pasó acá en esta esquina? Ya es como, sí, bueno, sospechemos de esta persona. Sí. Confiamos más en mirar una pantalla. Y claro, claro. Aséptica. O en el medio que acostumbro a leer. Es cierto eso, es cierto. Hay toda una tradición que eso cuesta... Cuesta despegarse de eso, sí, por supuesto. Pero Yo insisto en que, de alguna manera, con el tema de la ley de medios, el famoso Clarín miente, parecía una consigna hasta ridícula. Pero después, muchos entendieron que efectivamente detrás de Clarín había toda una cadena de intereses que lo llevaban a manejar la información. Y bueno, eso fue positivo. Tenemos que profundizar, y en la profundización yo creo que ahí aparece cómo hacemos para poder difundir mejor y llegar a más público con los medios alternativos. Bien. Otro tema, no solo de esto de elegir la agenda de los medios hegemónicos, otra cosa que a mí me molesta en lo personal es los formatos. Esto de que hay 5 noticias al mismo tiempo en la pantalla, esto de que aparece un tema y es el tema más importante de la historia de la humanidad y a la semana siguiente se cambia de tema, que sí, es otro, y ya no se sabe qué pasa del mismo tema que hace 3 semanas se habló. Hoy por ahí querés encontrar algo de información, no, ya desapareció eso, quedó en la nada. Está, sí. En vez de hacer un mínimo seguimiento, sí, o sí, permitir esto de que haya una charla distendida, no solo, bueno, 3 minutos, listo, chau, que sube el rating, bueno, ahora que venga el otro, ahora. Hay algo también en la forma que a mí me resulta chocante, porque no estoy acostumbrado a eso y entiendo que quien está acostumbrado de alguna manera hasta lo necesita, porque si no por ahí cambia de canal porque es aburrido, porque es largo, porque... Totalmente, pero no. Y yo siempre digo, para mí los medios, sobre todo los audiovisuales, los canales de noticias particularmente, tienen una manera de comunicar que es muy dañina para el espectador, muy dañina. Y ponele, yo salgo a la mañana a hacer mis cosas, trato de estar en casa tipo 12:30 para comer mirando el zorro, ¿ok? Que es una costumbre que digo, es como volver a ser chico un ratito, ¿viste? Entonces, bueno, me siento, me como un sándwich mirando el zorro. Cuando empieza el primer minuto de noticiero del 13, me hicieron mierda la tarde. Porque es una entradera, asesinaron a 2 en la autopista. Y la foto del cadáver y sí, la sangre. Sí. Y... Robaron ganado y mataron al estanciero. Loco, pará, todas juntas te la mandan. Porque sí, no es que te mechan una de política, una internacional. No. Todas, te mandan toda la mierda junta y listo, ya está. Te arruinaron la tarde. Sí, sí. Entonces cuando termina el zorro, me tengo que apurar a pagar. A pagar. ¿Escuchaste el de Capusotto? ¿Hasta cuándo? Es impresionante. Arnaldo Pérez Manija. Impresionante. Una buena parodia. Capusotto merece, y creo que justamente por el mensaje que larga es que está como lo frenan, ¿no? Pero Capusotto yo creo que es mucho más que Olmedo. Es mucho más que Olmedo porque es mucho más profundo. Sí, sí. Con Capusotto está este otro muchacho... Pedro Saborido. Saborido, que es un fenómeno. Y entre los dos le ponen la verdad... Pero para mí es mucho más popular de lo que se muestra. Porque no conviene que sea popular Capusotto. Claro. En cambio Olmedo, que se la pasaba mirando el culo a las minas y se lo cacheteaba, ese sí, porque ese era chabacano y no... Claro. Pero bueno. Sí, sí. Incluso también es una decisión de Capusotto no vender sus personajes para una publicidad de Quilmes o de Telefónica. Podría hacerlo lo y ganar un montón debe de plata. Significar mucha menos guita, ¿no? Muchísima, seguro, seguro. Pero bueno, habla de alguien, no sé, más querible. Por supuesto, por supuesto. Nos cae mucho mejor. Es alternativo Capusotto. Sí, totalmente. Esto pasó acá. Otras voces, otras propuestas. Buenas noches, Jorge Adaro, ¿cómo te va? Buenas noches, Luis Angió te habla. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, estábamos comentando que mañana ustedes convocan una conferencia de prensa porque evidentemente a los docentes son los, como se dice vulgarmente, el último orejón del tarro, ¿no? No los tienen en cuenta. Sí los tienen en cuenta para cuando ustedes hacen alguna media fuerza reclamando sus necesidades, para decirle que dejan a los chicos sin clase, están en la calle y demás. Pero, ¿qué pasó ahora aquí en la Ciudad de Buenos Aires? No, a ver, el problema es bien general, con la docencia, ¿no? Digo, en general en todo sentido. Por un lado, veíamos que este mes los datos del INDEC indican que ha sido con una inflación superior a la que veníamos teniendo, donde los sectores, digamos, de trabajadores y sectores populares son los más afectados sin ninguna duda, donde los aumentos más significativos fueron en transporte y alimentos. Esto, digo, para poner un poquito el acento en lo que es el plan económico de ajuste de este gobierno y hacia quién va dirigido. En ese sentido, los docentes, efectivamente, siempre hemos históricamente sido el último orejón del tarro y no es la excepción. ¿Qué es lo que nosotros venimos planteando? Hubo en el mes de febrero una serie de reuniones tardías con el gobierno donde finalmente la propuesta que hacen es de un incremento del 15% respetando a rajatabla el techo impuesto por el gobierno nacional y en cuotas. Esto, para traducirlo, hemos tenido un aumento del 8% a partir del mes de abril, ¿sí? Y una segunda cuota que estaba pensada para septiembre. Quiere decir que si miramos los datos oficiales de inflación, en lo que va del año ya estamos arriba del 16%, y los docentes venimos sosteniendo, digamos, esa inflación con un incremento del 8%, porque la primera cuota que se pagó es del 8%. Podemos, digamos, número más, número menos, podemos plantear toda una serie, digamos, de similitudes que hay con las paritarias en todo el país. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno, como siempre, frente a las cámaras, dice que es un gobierno que dialoga. Ahora, se apagan las cámaras si no hay diálogo que valga. Nosotros hemos hecho ya varias presentaciones en el transcurso de esta primera parte del año para que vuelvan a convocar una reunión. Porque, por un lado, y esto me parece que también lo queremos aportar, los dos sindicatos más grandes de la Ciudad de Buenos Aires o con mayor representación, a nuestro entender, UTE y ADEMIS, hemos rechazado claramente esa propuesta, y el gobierno de manera unilateral dice, bueno, es esto y punto, ¿sí? Apoyado en sectores de la burocracia sindical, ¿sí? Que dan apoyo implícito a ese aumento. La cuestión es que estamos llegando, evidentemente, digamos, faltan unos días para reiniciar el trabajo en las aulas, y nosotros ya hemos determinado una asamblea que fue hecha el 11 de julio, en la última semana de clases. Hemos ahí decidido un no inicio, que en principio va a ser de 48 horas, pero con una fuerte perspectiva de plantear la continuidad en las semanas subsiguientes. De hecho, dentro de las resoluciones está que el segundo día del paro, es decir, el martes, vamos a hacer una nueva asamblea para plantear las medidas de la semana siguiente. Hay un conflicto educativo en todos los niveles y en todo el país. Como dato, esta semana empezó, el lunes retomaron las clases en algunas provincias. Los docentes, la docencia misionera, 48 horas de paro, con un arreglo donde interviene la burocracia sindical del 12%, en el mes de marzo, en cuotas, por supuesto, es decir que el conflicto aparece y va a seguir apareciendo en distintas provincias de nuestro país en el aspecto, digamos, específicamente docente, y entendemos que el conflicto a nivel general también se va a profundizar porque lo que te decía al principio, ¿no? Es decir, el impacto de la suba de precios es para todos y ciertamente impacta más en unos que en otros. Te quería consultar, aprovechando que estamos conversando esto, porque el domingo en el diario Tiempo, ¿no? El diario que es cogestionado por sus trabajadores después de haberse cerrado y demás, escuchamos Leí una entrevista que le hicieron a Soledad Acuña, es la ministra de Educación, y vuelve a la carga sobre el tema del UNICABA, ese famoso engendro que quiere hacer desaparecer a 29 institutos terciarios y de profesores, ¿no?, de formación profesional, y dice, vamos a cambiar algo la ley, y ella dice que están teniendo charlas con todos los sectores. ¿Es tan así? ¿Están tratando de ver qué se puede modificar o cómo se puede arreglar esto? Porque la verdad, desaparecer, porque esa es la palabra, 29 institutos profesionales para hacer una universidad donde no está muy claro cuál es el proyecto, ¿es viable? A ver, efectivamente, digo, parte de lo que dice la ministra es cierto. Ahora, haciendo una lectura más política de lo que ella plantea, nosotros qué decimos en principio, de alguna manera lo que está reconociendo es una derrota que ha tenido el gobierno, ¿sí? Sí. Que ha salido efectivamente en el mes de noviembre del año pasado muy fuerte con el proyecto de UNICABA, diciendo de esta no nos bajamos, no bajamos, y efectivamente se tuvieron que bajar, y se tuvieron que bajar por las enormes movilizaciones de estudiantes, claro, y docentes que tuvimos en el transcurso de este año. Entonces, seguro, ¿qué dicen ahora? Bueno, vamos a buscar, estamos conversando, vamos a ver qué es cuando dicen todos los sectores, es muy, muy, muy, muy vago, pero sí sabemos, claro, que están trabajando mucho a nivel legislatura para hacer una presentación de algún proyecto que sea alternativo, ¿sí? Entonces, no tenemos muy claro, porque obviamente no somos parte de esas conversaciones ni de esos llamados al diálogo por parte de la ministra, pero lo que sí está claro es que lo que van a intentar es una nueva estrategia para fracturar a este frente de docentes, estudiantes y de la comunidad educativa en general, que ha puesto freno, ¿sí?, a este proyecto, que es, para nosotros es muy importante lo que ha pasado, porque después de tantos años con Cambiemos en el gobierno de la ciudad, más allá, digamos, de la poca difusión que tiene en los medios y esta lectura que nosotros hacemos, ha sido una derrota importante para el gobierno. Intentarán fracturar. Nosotros seguimos sosteniendo, junto con gran parte de la docencia y de los estudiantes, la misma posición, que es no a la UNICABA y no a ningún proyecto alternativo. Porque, claro, mira, hay algo que están haciendo que es muy parecido a lo que ya nos sucedió en el 2011, y esperemos que sepamos aprovechar, ¿no?, la experiencia. En el 2011, el gobierno hizo un primer ataque a las condiciones de trabajo con la disolución de las juntas de clasificación. Sí, es decir, el organismo que precisamente organiza los ascensos, el ingreso a la docencia, los concursos, presentan un primer proyecto que generó la resistencia y una rebelión de la docencia, tal cual lo pretendía el gobierno, este proyecto. Pero ahí aparece un sujeto que se llama Abrevaya, que presenta, sí, un proyecto alternativo, que dice, no, la verdad que lo que hace el gobierno es un desastre, vamos a ver si con esto podemos solucionarlo. Y efectivamente, a través del proyecto Abrevaya, el gobierno logró lo que inicialmente quería con su propio proyecto, que es sacar, entre otras cosas, la representación de los trabajadores de la Junta. Ahora está pasando algo parecido. Hace unos meses Abrevaya hace una columna de opinión en Clarín diciendo, bueno, che, la verdad que el gobierno no le está dando en el clavo, y los docentes también tienen lo suyo, voy a presentar un proyecto alternativo, Abrevaya nuevamente, y de esto se trata la estrategia del gobierno. Nosotros en este sentido entendemos que hay que seguir apostando fuertemente a la movilización para no aceptar ningún proyecto alternativo. Muchísimas gracias, sabemos que no es nada sencillo, porque el gobierno, digamos,

en este pueblo que quiere realmente defender la democracia. Le decimos que las órdenes del Fondo Monetario Internacional, que día a día nos van dejando y este gobierno va aceptando, no aceptamos ni la deuda externa, que no la vamos a poder pagar jamás y la pagaremos de a poco con hambre, no queremos. Decimos que no queremos las órdenes del Fondo Monetario Internacional para regir la economía de nuestro país. Le decimos que no queremos más ajuste y represión. Estamos acá todos de acuerdo para repudiar el decreto y para rechazar que se esté violando la Constitución Nacional para imponer las políticas que trae acá el Fondo Monetario Internacional, el G20. No queremos que nos dominen. No queremos que nos corten la posibilidad de tener una democracia para vivir con dignidad todos los argentinos. Así que estamos acá y vamos a estar todas las veces que sea necesario. Y vamos a salir a la calle todas las veces que nos provoquen con estas leyes y decretos que no hacen más que traer hambre, desocupación y mucha pena en el pueblo cuando la gente no tenga ya más nada para comer. Decimos no, no a las Fuerzas Armadas en las calles de nuestro país. No al ajuste, no a la represión. A mis queridos y queridas militantes que llevo en mi corazón y siento que me acompañan en la búsqueda de verdad y justicia. Ustedes han sido siempre consecuentes con sus denuncias y exigencias a todo gobierno que pretendía callar las voces, hoy sintiéndome muy desolada por no poder estar junto a ustedes para gritarle al actual presidente Macri toda mi indignación y rechazo más indignante a las Fuerzas Armadas en las calles. Que se interiorice, pareciera que no lo sabe, cuando tomaron el poder en el 76, asolando el país durante 7 sangrientos años de destrucción y muerte y llevando el exterminio de una generación pensante y generosa que lo único que anhelaba era la igualdad y dignidad de las personas. Sabe de los centenares de bebés nacidos en cautiverio, de sus jóvenes madres, de los niños llevados solitos y otros con sus padres, y los que fueron asesinados, los horrores sufridos por todos y por todas las cautivas, y del sufrimiento que seguimos sintiendo las miles y miles de familias por la ausencia de nuestros siempre recordados y queridos ausentes. ¿Sabe usted, señor presidente, todo esto que dijimos? Que lo tenga bien en claro. Vamos a seguir resistiendo, peleando y llevando con los brazos en alto día por día para decir no a las Fuerzas Armadas en las calles de la República Argentina. Mirta, esto lo hizo Mirta Maravalle. Volvemos a decir 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. Aparición comida de Julio López, ya. Justicia por Santiago Maldonado, ya. Por Nahuel, por todos los caídos por las balas policiales, presentes acá. Y también apoyando a las madres que siguen buscando también justicia. Así que seguimos luchando y decimos, presente los 30.000 detenidos desaparecidos, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria, siempre, venceremos. Y hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene, aunque llueva. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.